Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes. Un lunes más, entre las 10 y las 11 de la noche, Radio Universidad os ofrece en directo un programa de música y literatura con la pretensión de haceros pasar una hora agradable. El 28 de enero de 1972 moría en Milán Dino Buzzati, un escritor excelente al que queremos dedicar el programa de esta noche, como homenaje y recordatorio de los 40 años de su fallecimiento. Dino Buzzati es un escritor conocido sobre todo por una obra, una auténtica obra maestra, El desierto de los tártaros, cuya lectura os recomiendo muy vivamente. Pero no es esta obra mayor del grandísimo escritor italiano la protagonista de nuestra emisión, y no por falta de méritos, sino como tantas otras veces, por la dificultad objetiva de trasladar sus páginas al género radiofónico. Por ello, hoy quiero presentaros otro de sus libros, una recopilación de cuentos, género en el que también sobresalió Dino Buzzati de un modo magistral. Se trata de un volumen titulado 60 relatos y lo ha publicado recientemente en nuestro país, en una edición bellísima, la ejemplar editorial Acantilá. En 60 relatos está lo esencial de la obra cuentística de Dino Buzzati. Narraciones de diversa extensión y alcance, pero siempre extraordinarias, y en las que afloran las principales preocupaciones de su autor. La condición humana, la angustia existencial, el paso del tiempo, el dolor en el mundo, el desengaño amoroso. Precisamente sobre esta última cuestión, las dificultades, la imposibilidad del amor, gira el relato que hoy voy a leeros necesariamente fragmentado. Invitaciones superfluas es su título, y como es norma en nuestro programa, aparecerá envuelto entre melodías propicias para degustar con sosiego su belleza. Bienvenidos, pues, a esta noche de homenaje a Dino Buzzati en Buscando Leones en las Nubes. Espero que la disfrutéis. Quisiera que vinieras a mi casa una noche de invierno y que, abrazados tras los cristales, mirando la soledad de las calles oscuras y heladas, recordásemos los inviernos de los cuentos, donde vivimos juntos sin saberlo. Tú y yo recorrimos con pasos tímidos los mismos senderos encantados. Juntos caminamos a través de los bosques llenos de lobos, y los mismos genios nos espiaban desde los matojos de musgo suspendidos en las torres, entre el revoloteo de los cuervos. Juntos, sin saberlo, desde allí miramos acaso hacia la vida misteriosa que nos esperaba. Allí palpitaron en nosotros por primera vez alocados y tiernos deseos. ¿Te acuerdas? Nos diríamos el uno al otro, estrechándonos suavemente en la cálida estancia. Y tú me sonreirías confiada, mientras fuera sonarían tétricamente las chapas de metal sacudidas por el viento. No complaints and no regrets. I still believe in chasing dreams and placing bets. But I have learned that all you give is all you get. So give it all you got. Had my share and drank my fill, and even though I'm satisfied, I'm hungry still to see what's down another road beyond the hill. and do it all again. So here's to life and every joy that it brings. Flies, how love can go from warm hellos to sad goodbyes and leave you with the memories that you've memorized to keep your winters warm. There's no years in yesterday, and who knows what tomorrow may bring or takes away. As long as I'm still in the game, well, I'd like to play for laughs and for love. Every joy that it brings, yes, here's to life, to dreamers and their dreams. May all your storms be weathered, and all that's good get better. Here's to life, here's to love, here's to you. Pero tú, ahora me acuerdo, no conoces los cuentos antiguos de los reyes sin nombre, de los ogros y los jardines embrujados. Nunca pasaste a Robada bajo los árboles mágicos que hablan con voz humana, ni llamaste a la puerta del castillo desierto, ni caminaste de noche hacia la luz lejana, ni te quedaste dormida bajo las estrellas de oriente, acunada por el balanceo de una barca sagrada. En esa noche de invierno, probablemente permaneceríamos mudos tras los cristales, yo perdiéndome en los cuentos de otras épocas, tú en otros cuidados para mí desconocidos. Yo te preguntaría, ¿te acuerdas? Pero tú no te acordarías. Holding back the thinking of the fear I've had for so long. When somebody hears, listen to the fear that's gone. Strangled by the wishes of hoping for the arms of nature, get to me sooner or later. I holding back the years. Chance for me to escape from all I know. Holding back the tears. 'Cause nothing here has grown. Wasted all my tears, wasted all those precious years, 'cause nothing had the chance to be gold, nothing ever could, oh, yeah, I'll keep Quisiera pasear contigo un día de primavera, bajo un cielo de color gris, con algunas hojas muertas del año anterior arrastradas por el viento, por las calles de un barrio de las afueras, y que fuera domingo. En esos suburbios surgen a menudo pensamientos melancólicos y grandes, y a determinadas horas vaga la poesía, uniendo los corazones de los que se aman. Nacen además esperanzas imposibles de expresar, propiciadas por los ilimitados horizontes que hay más allá de las casas, por los trenes que huyen, por las nubes del septentrión. Nos cogeríamos simplemente de la mano y caminaríamos a paso ligero, hablando de cosas insensatas, estúpidas y tiernas, hasta que se encendieran las farolas y de las miserables casas de la vecindad rezumaran las historias siniestras de las ciudades, las aventuras, los anhelados romances. Y entonces permaneceríamos en silencio, siempre cogidos de la mano, porque nuestras almas se comunicarían sin necesidad de palabras. Felt you coming, girl, as you drew near. I knew you'd find me, 'cause I longed you here. You're my destiny, is this how you'll appear? Wrapped in a coat with the tears in your eyes. Well, take that coat, babe. Time my heart, it will reward me, that all will be revealed. So I've sat and I've watched an ice age thaw. So sorrow and tire walls have been built out of longing. Outside my window, the world has gone to war. Are you the one I've been waiting for? Oh, we will know, won't we? The stars will explode. Pero tú, ahora me acuerdo, nunca me dijiste cosas insensatas, estúpidas y tiernas. Ni puedes, por lo tanto, amar esos domingos de los que hablo. Ni tu alma sabría hablar a la mía en silencio. Ni reconocerías en el momento exacto el encanto de las ciudades ni las esperanzas que descienden del septentrión. Tú prefieres las luces, la muchedumbre, los hombres que te miran, las calles donde dicen que se puede encontrar la fortuna. Tú eres diferente a mí. Y si vinieras ese día a pasear, te quejarías de que estás cansada. Solo eso, nada más. to keep in your heart a beautiful dream, asleep in your heart. Querría también ir contigo en verano a un valle solitario, sin cesar de reír por las cosas más simples, a explorar los secretos de los bosques, de los caminos blancos, de algunas casas abandonadas. Pararnos en un puente de madera a mirar el agua que pasa, escuchar en los postes del telégrafo esa larga historia sin fin que viene de un extremo del mundo y nadie sabe hasta dónde llegará. Y coger las flores de los prados y, tumbados en la hierba, en el silencio soleado, contemplar los abismos del cielo, las blancas nubecillas que pasan, y las cimas de las montañas. Tú dirías, qué bonito, y no añadirías nada más, porque seríamos felices. Nuestros cuerpos habrían perdido el peso de los años, y nuestras almas habrían recuperado su frescor, como si acabaran de nacer en ese momento. Volta. La frase dell'anno tesoro è questa, l'hai vinta, lascia stare, non ti sfinire, perdi tempo qui, io non chiedo cortesie, hai girato più volte la ruota della fortuna, ma peccato la sorte stavolta buona, lascia stare, non ti svenire, vuoi fumare un po', ti rallegra l'animo, e noi rimaniamo qui a pretendere che ci sia sole, continuiamo a vivere senza accorgerci che fuori piove. Che non hai più scelta, lascia stare, non mi spinire, no, sei di troppo qui, porta via la tua poesia, e noi rimaniamo qui a pretendere che ci sia sole, continuiamo a vivere senza accorgerci che fuori piove. Pero tú, ahora que lo pienso, Me temo que mirarías a tu alrededor sin entender, y te detendrías preocupada a examinar una de tus medias. Me pedirías otro cigarrillo, impaciente por volver. Y no dirías, qué bonito, sino otras nimiedades sin ningún interés para mí. Porque por desgracia eres así, y no seremos felices ni siquiera un instante. Confiar, oh. Querría también, déjame decírtelo, atravesar contigo del brazo las grandes avenidas de la ciudad un atardecer de noviembre, cuando el cielo es puro cristal, cuando los fantasmas de la vida corren sobre las cúpulas y rozan a la gente oscura que bulle en el fondo de esos fosos que parecen las calles, ya rebosantes de inquietudes, cuando recuerdos de épocas felices y nuevos presagios pasan sobre la tierra dejando tras de sí una especie de música. Con la cándida arrogancia de los niños miraremos las caras de los demás, miles y miles, que pasarán a nuestro lado como ríos. Despediremos sin saberlo un alegre resplandor, y todos se verán obligados a mirarnos, no por envidia ni animadversión, sino esbozando una sonrisa, con un sentimiento de bondad, gracias a la noche, que cura las debilidades humanas. Thank you. Pero tú, lo sé muy bien, en lugar de mirar el cielo de cristal y las altas columnatas acariciadas por el último sol, querrás pararte a mirar los escaparates, los oros, las riquezas, las sedas, todas esas cosas mezquinas. Y no percibirás, por tanto, los fantasmas, ni los presentimientos que pasan, ni te sentirás llamada como yo a un alto destino, ni oirás esa especie de música, ni comprenderás por qué la gente nos mira con buenos ojos. Pensarás en tu pobre mañana, y las estatuas doradas de las agujas alzarán en vano sobre ti sus espadas hacia los últimos rayos de sol. Y yo estaré solo. Before, can es inútil. Quizá todas estas cosas sean tonterías y tú seas mejor que yo al no pretender tanto de la vida. Quizá tengas tu razón y sea una estupidez intentarlo. Pero eso sí, al menos querría volver a verte. Pase lo que pase, estaremos juntos y encontraremos la felicidad. No importa que sea de día o de noche, verano u otoño, en un país desconocido, en una casa desnuda o en un sórdido hostal. Me bastará con tenerte cerca. No me quedaré escuchando, te lo prometo, los crujidos misteriosos del techo. Ni miraré las nubes, ni haré caso de las músicas ni del viento. Renunciaré a esas cosas inútiles que, sin embargo, amo. Tendré paciencia cuando no entiendas lo que digo, cuando hables de cosas ajenas a mí, cuando te quejes de los vestidos viejos y de la falta de dinero. Entre nosotros no habrá eso que llaman poesía, ni esperanzas compartidas, ni tampoco tristezas, esos grandes cómplices del amor. Pero te tendré cerca, y conseguiremos, ya lo verás, ser bastante felices, con mucha sencillez, solos los dos, un hombre y una mujer, como sucede en todas las partes del mundo. Fanno compagnia certe lettere d'amore, parole che restano con noi. E non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia, e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già, potrà arrivare a stare con noi. Siamo giornate senza fine, silenzi che familiarità, e lasciano una scia le frasi da bambine che tornano, ma chi le ascolterà? E dalle macchine per noi i complimenti del Playboy, ma non li sentiamo più se c'è chi non ce li fa più. Cambia il vento ma noi no, e se ci confondiamo un po' è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare ancora con noi. Siamo così dolcemente Pero tú, ahora lo pienso, estás demasiado lejos, a cientos y cientos de kilómetros difíciles de salvar. Tú estás dentro de una vida que desconozco, y a tu lado hay otros hombres, a los que probablemente sonríes, como a mí en otros tiempos. Has tardado muy poco en olvidarme. Es posible que no logres siquiera recordar mi nombre. Yo ya he salido de ti, confundido entre las innumerables sombras. Y sin embargo, no hago más que pensar en ti, y me gusta decirte todas estas cosas. I put so much hope in a moment. I put so much hope in the moon. I put my hope in man. I put my hope in love. But I'm still lost to you. I'm lost. My heart in people. I put my heart in this life. I put my heart on the table. I put my heart in so far, but I'm still lost to you. And I'm so afraid. Thank you. Aquí termina por hoy la presente emisión de Buscando Leones en las Nubes. Espero que hayáis disfrutado de la belleza algo triste, rezumando melancolía, de este estupendo cuento de Dino Buzzati, Invitaciones Superfluas, con el que hemos querido conmemorar el 40º aniversario de la muerte del magnífico escritor italiano. Os recuerdo que Invitaciones Superfluas es uno de los cuentos incluidos en el volumen 60 relatos que publicó hace algunos años la editorial Acantilado, recogiendo lo esencial de la obra cuentística de Dino Buzzati. El libro entero es una delicia, y junto al relato que hoy os he leído, se incluyen además las muestras más destacadas de la obra corta de un escritor que, no obstante su brillantez en los dominios de la novela, era también un extraordinario cuentista. El cuento ofrecido ha aparecido rodeado por una serie de canciones preciosas, rozando también la melancolía, o entrando de lleno en ella. Canciones interpretadas por Jackie Naylor, Erin Boyd, Nick Cave, Eddie Brickell and the New Bohemians, Nina Seely, Back Beyond, Dos Irmãos con Mariana de Moraes, Somi, Fiorella Manoia y Odra Cubat. Con su mención nos vamos por esta noche. Saúl Tejerín en los controles y Alberto Sansegundo seleccionando textos y canciones y hablándoos ante el micrófono, nos despedimos hasta el lunes próximo. No olvidéis visitar nuestro blog, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Pasad una buena semana. Adiós.